pero no se siente para nada el frío, es muy intenso, ¿eh? Así que quedarse a tomar mate, a escuchar la radio. Vamos a encarar, dijimos en el programa, en el bloque anterior, mejor dicho, la temática internacional principal, que es el tema llamado por los grandes medios de comunicación crisis migratoria, pero voy a leer el párrafo inicial de una nota muy esclarecedora que hace hoy Luis Brustein, un habitual citado por nuestro programa los sábados a la mañana, que se llama El planeta se ha inclinado, y el planeta inclinado, mejor dicho. Pero fíjense los primeros párrafos porque está lleno de datos que son interesantísimos y que nos van a ayudar a entender cuál es el problema. El planeta se ha inclinado al norte y hacia allí discurre la marea humana como el agua en una pendiente. Según la Cruz Roja, miren la fuente, 46 países del África subsahariana tienen 767 millones de habitantes, entre ellos 148 de cada 1000 nacidos, fíjense la cifra, 1.5%, no llegan a cumplir los 5 años. El 45% de la población no tiene acceso al agua potable. El 63% no tiene cloacas ni acceso a saneamiento básico. El 32% está desnutrido. La prevalencia media del SIDA entre jóvenes de entre 14 y 24 años es del 5%. Y el 38% de la población adulta es analfabeta. Entre los más pobres de esta lista de países pobres están Somalia y Eritrea, en guerra permanente, Somalia desde hace más de 20 años. Entre señores de la guerra y dictadores armados hasta los dientes con armas de última tecnología. La mayoría de estos países soportan enormes deudas externas que ahogan a sus economías, en muchos casos saqueadas por minerías y trusts europeos. Para completar el escenario, el Congo, Liberia, Mali, Sierra Leona, Guinea, Nigeria y Senegal fueron afectadas por el virus de ébola, que produjo decenas de miles de muertos. Países africanos como Libia, Congo, Nigeria o Mali soportan guerras internas con grupos armados de fanáticos religiosos financiados por los Emiratos, Arabia Saudita u otras potencias como en Libia, que fue invadida y desestabilizada por una invasión de tropas europeas, y lo mismo sucede con las guerras de Afganistán, Irak, Siria y Yemen. Este panorama que dice Luis Brunstein en su editorial del día de hoy, en página 12, que es simplemente la apertura de su nota, es muy esclarecedor porque nos da cifras contundentes sobre lo que es la crisis de África en general y de, sobre todo el norte de África y de algunos países del denominado Medio Oriente, antiguamente conocido como el Magreb. Bueno, para ello, entre otras cosas más, nos estamos comunicando con un compañero de la agrupación en Valcadre, de Loma de Zamora, Saúl Sandoval, al que saludo en la mañana de hoy. ¿Cómo te va, Saúl? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Muy bien. ¿Sabés qué? Antes de abordar el tema del Magreb, del que vos sos, de alguna manera, por tu militancia, por los palestinos y por tu conocimiento del tema, antes de abordarlo con vos y debatirlo con vos, me gustaría que nos contaras un episodio que hubo ahí en Loma de Zamora en esta semana pasada, y que es una resolución que, aclarámelo, pero es una resolución legislativa y del cual participó el Ejecutivo de Loma de Zamora, que es determinar que el espacio físico donde estaba el denominado Expozo de Banfield, un lugar emblemático de la represión, donde fueron recluidos muchos compañeros en la década de los 70, que ese lugar sea convertido en un espacio de la memoria. A ver, contámelo vos, Luis, Saúl. Bueno, esto viene a colación porque el día anterior, el día anterior, se votó en el Consejo Deliberante una ordenanza declarando de interés público la semana de la memoria que se lleva a cabo todos los años con integrantes de la mesa de trabajo del Expozo de Banfield, que se denominó así, que es una suma de agrupaciones, espacios políticos, voluntarios individuales, en el tema de derechos humanos. Se votó esa resolución y a su vez se daba pie a la firma del convenio, o sea, fue anteriormente a la firma, que fue al día siguiente de esta ordenanza municipal. Lo bueno de esto es que toma un estado público hasta institucional y pone en el tapete la discusión sobre los derechos humanos en el municipio, que no estaba tan institucionalizado. Sí, vos sabés que en ese sentido, sí. Saúl, vos que tenés tantos años de militar ahí en el conurbano, en Loma, viste que hay como una especie de sensación de que las cosas que están en la... Esto sirve para los derechos humanos y para muchos otros aspectos de la vida política. Da la sensación de que los lugares de detención y de tortura que hubo en la capital federal, que ya muchos son espacios de la memoria y son muy conocidos, rápidamente fueron tomados por las organizaciones de derechos humanos y convertidos en espacios de la memoria y demás. Pero en la provincia como que cuesta más, fíjate que el tema de la mansión Cerea ahí en Morón también demoró en el tiempo, el Pozo de Banfield es conocido hace mucho tiempo y sin embargo recién ahora, ahí con la presencia del intendente se hace un acto, y en esto influye seguramente muchísimo la participación de ustedes y de las agrupaciones de derechos humanos, ¿no? Sí, el tema del Pozo de Banfield se demoró, supongo que en los lugares de la provincia también, porque eran como casas centrales. Uh-huh. Todo terminaba en el pozo de Banfield. Digo casas centrales para poner un ejemplo, ¿no? Pero el pozo de Banfield todavía está en el litigio judicial, todavía está en etapa de instrucción. Hay una parte que sí se liberó, digamos, se puede usar. Tenemos tres oficinas, uh-huh. digamos, decimos oficinas, pero tres espacios donde nosotros podemos reunirnos y empezar a hacer algunas actividades. Pero el lugar, los lugares más lúgubres, más tenebrosos son los que todavía están en etapa de instrucción, porque no hay que preservarlo, no tocar nada, porque son pruebas, claro, sobre la cuestión judicial que se está llevando. Sujetos, todavía son sujetos de investigación, de pericias. Exacto. ¿Qué tiene que ver? Y esto ya es el cariz político, que tiene que ver con las responsabilidades locales, seguramente, uh-huh. Las responsabilidades civiles, religiosas, en este caso eclesiástica, supongo del obispado y de un montón de personajes de la vida política de Lomas, ¿no? Muchos de ellos todavía en actividad. Exactamente, nosotros tuvimos el caso de Magallanes, que la mesa lo trata, que todavía está sin resolver, que tuvo un cargo político en esta última gestión, uh-huh. Y gracias a la lucha de los compañeros se le ha quitado el cargo, era consejero escolar. Sí, señor. Bueno, ese ejemplo es uno, como uh-huh. hay otros con causas como por ejemplo la masacre de Pasco, sí, sí. Que pedimos que se reabra de nuevo. Ahí con el compañero Turner, ¿no? El tema de Turner, que uh-huh. también está en discusión. Uh-huh. Y bueno, más allá de que hay versiones y hay detalles que dicen que el cuerpo del compañero se había encontrado, bueno, hay un montón de detalles que son para todavía seguir investigando. El tema del pozo, digamos, rescata aquellas causas, aquellos acontecimientos de otra época, ¿no? Te hago una consulta, ¿qué era el Pozo de Banfield? ¿Qué funcionaba ahí? Y mira, el Pozo de Banfield funcionó desde el 74 al 78 aproximadamente, uh-huh. Formaba parte del circuito CAMPS, del área militar 112, de infantería mecanizada. Uh-huh. Bueno, son datos, ¿no? Subzona 11, el comando del primer cuerpo de ejército. No, importante ahí, decir eso, sí. Ahí tenía... tenía, por ejemplo, se dice que tenía CAMPS una oficina cuando venía de visita. Sí, sí. De visita, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y sí, tenía su oficina. Ahí era, calculamos que se sabe que es el último tramo de la llegada de los compañeros secuestrados y detenidos por aquella dictadura sangrienta, y llegaban como último lugar donde se los tenía. Bueno, algunos tenían o traslados o ejecuciones. Uh-huh. El último lugar, el último eslabón de una cadena de centro de detenciones, uh-huh. que recibía todo aquello que pasaban por diferentes lugares de detención. Sí. Por eso se lo denomina centro de detención, tortura y exterminio.